Buenos días, buenas tardes. Damos inicio a un nuevo programa de la radio Lugra. Estoy junto a mi compañera Eliana Catilaf y mi compañero Ulises Caballero. Bueno, la noticia que veníamos a conversar era sobre la UDI, partido fascista, hipócritas y faranduleros y sinvergüenzas. Por Fargo Mucio, el Ciudadanos. Si Chile fuera un país medidamente decente y su democracia no fuera una mera máscara, hace tiempo que los senadores Ena von Baer y Van Moreira hace tiempo que estarían destituidos de sus cargos, pero como solo son un bajo porcentaje, aún sigue creyendo en las instituciones públicas. Al resto, que es la mayoría, le importa muy poco que el grupo Penta se haya transformado en la caja pagadora de los candidatos al partido perteneciente a ese partido político, que estos aportes hubieran sido con boleta como los 400 millones a Lawrence Goldborn, convertidos en dólares y enviados a una empresa fantasma a las Islas Vírgenes, o bien se recibirán en efectivo, como es caso del dinero aportado a las candidaturas a los ahora senadores Ena von Baer e Iván Moreira, y a la candidatura presidencial de Paulo Longueira, también a los aportes en efectivo dados a los diputados Cast y así. Agregamos a la lista al diputado Ernesto Silva, actual presidente de la UDI. Tendremos un zoológico completo. El último día de 2014 se levantó el secreto del sumario del Pentagate, y como arte de magia salieron a la luz todas las podredumbres de la relación entre la UDI y los financistas del PEN. Lo más sorprendente es el comprobar que hoy por ninguna inmundicia se puede ocultar, a pesar del enorme poder que tienen los ricos en este maldito fantasioso país, del cual son dueños unas pocas familias y aún subsistan ignorantes que creen que un país de estas características puede llamarse democrático. Gracias a los correos electrónicos, por ejemplo, podemos ver al orgulloso pinochetista Iván Moreira suplicando al subalterno del Choclo, Carlos Alberto Delano, el traidor Sergio Bravo, que le envía un poco de plata para ganar la campaña en la décima región. Todos estos mails producen risa, pero a la larga no uno termina con pena al comprobar lo miserable y repugnante que es nuestra casta política. Salvo honrosas excepciones, la mayoría ya muerta. Ya si tuviéramos que buscar una palabra para definir a estos personajes arribistas, usaría el término medrar, que según el diccionario equivale a una persona que se enriquece con negocios poco limpios. A los mails se le agrega el testimonio del contador del grupo Penta, que relata con detalles cómo recibieron plata, por ejemplo, de Sao Paulo Salaqué, Goldberg, Ena von Baer, Moreira, Andrés Velasco y entre otros más. Para consolidar este relato, la secretaria confirma los mismos datos y procedimientos dados por Sergio Bravo. Según investigación del mostrador, Pablo Salaquet financió la campaña con 116.372.420 aportados por Penta. Lawrence Goldborn, como candidato a senador por Santiago Oriente, recibió 62% del total de los aporte, es decir, 557.453.986. Ena von Baer, 62% de los aportes reservados, equivalente a la suma de 323.825.939. Iván Moreira recibió el 65%, equivalente a 218.040.500. En las primarias de la Concertación recibió la suma de 136.382.293. Dice que solo recibió dinero por trabajos académicos. Según la investigación, hay 14 personas naturales actualmente acreedoras por el Servicio de Impuestos Internos y que de alguna forma están vinculados con el caso Pentagate, entre ellas los familiares de Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín, entre quienes estaban las cónyuges, los de ambos prohombres, y los hijos Carlos Alberto Macarena, Pablo José Luis, Verónica, como facilitadoras de 66 boletas ideológicamente falsas. A este grupo familiar se suma la causa contra el ex subsecretario de Hacienda de Piñera, Pablo Wagner. En otro país menos idiotizado por el que el nuestro, hace mucho tiempo se hubieran tomado medidas para depurar la política, pero acá se hace imposible con un pueblo analfabeto y adormilado, que ni siquiera ejerce su derecho al voto para escupir a esta casta que mañosamente usa la política para conseguir el poder y enriquecerse. No crecemos que siempre por políticos es sinónimo de sinvergüenza, cuando este país era una república, no una monarquía plutocrática como la de hoy. Hubo muchos políticos que terminaron su vida en la pobreza. Algún necio diría por tontos. Sin ir más lejos, mi padre fue durante 45 años, primero como diputado y luego como senador, y solo me legó un pijama. Ahora he hecho jirones, pero siempre dignidad, honradez y sobre todo indignación contra la injusticia. Como decía Unamuno, hay que buscar la tumba de Don Quijote, es decir, andar siempre deshaciendo turbios, entuertos y perseguir siempre el ideal. Bueno, como estábamos leyendo lo de la UDI, sobre con la plata que ellos gastan, que ellos tienen, se apoderan de esa plata, es una vergüenza para el país, un partido tan fuerte que es la UDI. Salga esto a la luz pública. Son sinvergüenza que los ladrones están en la cárcel y ellos que roban más están en la calle disfrutando del dinero de otro. Hubiera sido un pobre que se lleva una plata, le hacen un proceso, lo juzgan, después lo condenan, lo mandan a la cárcel y todo eso. Pero como son personas, son personajes del país chileno, como se dice, ya intocables, no le hacen nada, no pasan por alto. Esto sale a la luz pública, pero no es como que si no hubiera pasado nada al final. A la larga va a quedar ahí nomás, va a quedar como sin nada. Como si nada hubiera pasado. Bueno, ahora vamos a un corte musical. En tiempo de Jesucristo echaban a los leones, a todos los que escuchaban sus prédicas y sermones. Había mucha pobreza, epidemias por montones, generales chupamedias y senadores jaibones. Había cristianos flacos y emperadores guatones. Giren todos. Existían los milagros, la gente se conformaba, doblaban el espinazo, trabajaban. En otro sector distinto, las botas privilegiadas se desmugraban en leche, engordaban, como chanchas para la fiesta, bien cebadas. Otro giro. Si usted mira bien las cosas que estábamos conversando. Después de bastantes siglos, recién se están arreglando. De a poco, mi amigo, nos vamos equilibrando. Las villas disminuyendo, las fábricas aumentando. Si usted se fija en las calles, hay menos pobreza andando. Atención a las parejas. Vamos a realizar un hermoso y constructivo giro hacia la izquierda. Listo, listo, lo fuimos. En nuestro tiempo es distinto, distinto como usted ve. El emperador se ha ido por el hoyo del WC. Y aunque a veces no se ensucia la pantalla de TV, el circo de los guatones, Payuna y de State se fue. Ya nadie se baña en leche, se aprovecha en la niñez. Mucho ojo las parejas. Vamos a realizar ahora un giro hacia la derecha. Dios nos libre y nos guarde. Listo, listo, lo fuimos. Si no existieran pelados que viven despotricando, ni periodistas vendidos que cobran por engañarnos, no habría cabros piluchos por las noches tiritando, ni gente en los paraderos esperando y esperando. Iría mucho más rápido este proceso de cambios. Epílogo. Cantando mucho se aprende de la historia verdadera, y bailando se enriquece la musculatura entera. A bailar polka, chiquillo, que es bueno pa'l corazón. Que mueran los tontos graves, el subgerente gruñón, y los pulpos que se comen las sobras del tiburón. Bueno, ahora va a hablar mi compañero Ulises Caballero sobre el tiempo. Buenos días, buenas tardes. El tiempo de hoy, Dirección Meteorológica de Chile, el martes despejado, variado, mínima 11 grados Celsius, a una nubosidad parcial, máxima 32 Celsius. Miércoles, mañana miércoles, nublado variado, mínima 3 grados Celsius y a nubosidad parcial, máxima 33 grados Celsius. El jueves, nubosidad parcial, mínima de 10 grados Celsius. Variado despejado, máxima 32 grados Celsius. El viernes despejado, mínima 10 grados Celsius, máxima 34 grados Celsius. Es el tiempo de hoy. Bueno, yo quería hablar un poquito del campeonato de clausura que empezó ahora el próximo sábado. Y bueno, empezó con harta sorpresa. Como la Universidad de Chile, campeón de la apertura. ¿Cómo salió? Campeón. Y ahora la primera fecha del 2015, de clausura, empezó jugando con Cobresal. Y nos jugó, pero mal. Jugó. No demostró lo que fue en el campeonato. Y Cobresal, a segundo tiempo, se la agrandó y le hizo un gol. Y lo tuvo para haberle ganado a la Chile. Y la Chile a últimos minutos, cuando ya dieron los dos minutos adicionales, hizo un gol y empató apenas. Empató apenas a la Cobresal. Y el campeón. Y sobre la Católica que empezó jugando bien también. Jugó con un equipo no tan bueno como es Antofagasta. Antofagasta demostró bajo en el campeonato, pero la Católica fue superior y le hizo Mar González hizo dos goles, jugó bien partido. Ganaron 3-1 Antofagasta, 3-2 le ganaron a Antofagasta. Y ¿Para qué vamos a hablar del Colo? El Colo, ¿para qué vamos a hablar del Colo? El que veíamos que esta temporada iba a ser el gran equipo por los jugadores que tiene, por traer a Chupete Suazo, tiene a Pájaro Valdés, tiene a Bocellur, tiene a Fierro, tiene buenos jugadores que juegan y le dan para rendir mucho más, pues, y un equipo que es tan bajo como es San Marcos de Arica, vino y le ganó acá en Masima en el Monumental, pues en casa, le vino a ganar Masima. Un equipo chico le vino a ganarle aquí en casa, que y más encima el Chupete Suazo, un delantero histórico para nosotros, para Chile, y se está todo en la mira con él, y vino y en un penal más encima se le fue un penal. Para más remate le fue un penal, y sí que ahí quedó mal. Claro, así que el Colo falló esta vez, salió mal frente a San Marcos Arica y perdió perdió de local 1-0 por la cuenta mínima ante a San Marcos Arica. Así que ahí está el campeonato, está los tres mejores equipos, que es la Católica, la Chile y el Colo. Son los que más. Bueno, los demás equipos ahí están jugándosela también. Así que no sé si mi compañero quiere dar un comentario. Sí, voy a dar un comentario sobre el campeonato Scotiabank. Como decía mi compañero, el Colo-Colo tuvo que esforzarse para hacer un punto, pero no pudo lograr la definición que ellos creían que iban a tener. Y un equipo colista, San Marcos de Arica, que lo venció por 1-0, fue en el Monumental de Colo-Colo, fue algo histórico, fue algo impresionante que esos entrenadores han hecho buena campaña, que han hecho hacer mejores cosas por sus jugadores. Y la Chile anduvo ahí nomás, para qué decir que anduvo bien, que tomó alto la pelota, pero anduvo ahí nomás la Chile. Porque igual le faltó un poco, hizo el gol, pero al último momento, al tiempo de adición, y el otro equipo tuvo para ganarle. Jugó ¿con quién jugó? Con Cobresal. Con Cobresal. Cobresal tuvo para ganarle. En el segundo tiempo se afirmó, le agarró la pelota y le hizo un gol y tuvo para firmarse Cobresal, pero de la colita se fue la Chile. La pescó de la cola nomás y empató. ¿Qué decir de la Católica? La Católica ha hecho buena campaña con el entrenador Mario Sala, y un entrenador súper, venía siendo un entrenador de un equipo bajo, y como está en alta ahora, hicieron buena campaña, ganaron 3-2 al local, y pudieron derrotar al conjunto de los que equipaban entre comillas.

del hecho está en el ataque a un helicóptero de la institución. En comentario, el regalón del el niño baleado era el hijo del general, que no tenía nada que andar haciendo en el helicóptero porque no era de la institución, estudiante. Un niño regalón que lo sacaron a pasear nomás y por tonto le llegó una bala. Bueno, yo quería hablar sobre el debate que todavía está sobre el aborto. Si sobre el aborto que Peñainillo manifestó a jefe de partido que Bachelet definirá con autonomía al reemplazante en medio de la pugna Partido Popular Demócrata y Democracia Cristiana por el cupo. Quimoneles, Partido Socialista y Partido Radical pidieron al gobierno enviar un proyecto propio del líder de la falange. Defendió tesis contraria. Oficialismo advierte un manejo errático del Ejecutivo sobre la estrategia que se utilizará para legislar y la interrupción del embarazo. Esto, los políticos no hayan que... ¿Qué hay que hacer? Pasaron por la Cámara del Senado, pasaron por la Cámara de Diputados sobre el aborto, han hablado sobre la persona que pueda, sobre la mujer que si puede abortar o no puede abortar, si puede elegir que su hijo viva o no viva. Ya, y eso quería hablar yo sobre el aborto, que no es algo que ellos que lo manden, para mí no es algo que sea político. Para mí no es algo que sea político, para mí es algo que sea sobre la persona. Sobre la persona que pueda elegir, pues sobre la mujer. Hay mujeres que son violadas y quedan embarazadas y no quieren tener ese hijo y porque no es deseado. Pero igual para mí es un ser viviente, una vida. Aunque no sea deseada, no sé, pues es mi pensamiento. No sé el pensamiento de la igual hay que ver el pensamiento de la persona que es afectada, como la persona que fue violada, así que ese es mi. Bueno, no voy a opinar sobre eso. Es difícil que el aborto es un hijo que viene al mundo. Es un hijo que viene en camino, es un hijo que es la vida de los padres, que es el regalo más preciado de la vida. Yo también opino que el aborto no puede ser causado por las mujeres y que tomen pastillas, tomen la pastilla y aborten o aborten por cesárea o no sé, o tipos de abortos que han concluido en la vida. Pero es difícil el aborto, porque en muchas ocasiones la gente, las mujeres abortan por no cuidar a sus hijos, porque no tienen dinero, porque están en la droga, porque están concluyen en tirarlo al desperdicio. Y yo hablo mucho de esto porque en esta oportunidad me tocó hablar del aborto. El aborto es algo que no se puede confiar, no se puede comparar con nada en el mundo, porque si uno aborta está perdiendo una vida que está saliendo de la guatita de la mamita, que está disolviendo los casos en una vida en la vida próxima, que está viendo cómo uno, la guatita crece un hijo cuando está embarazada una señora o una niña. Y las violaciones de padres, de padrastros que han sido voluntarios en estos casos algunos y han hecho daño a sus hijos o a sus hijas. Yo digo que el aborto tiene algo que destituir en esta vida, porque para mí es algo que es miserable, porque si uno aborta está perdiendo lo que más aprecia, lo que más enseña en la vida. Un hijo enseñando a su madre, a su padre, un hijo que puede ser enseñador, que puede ser estudiante, que puede ser trabajador, que puede ser trabajar en la industria, que puede enamorarse y tener otro hijo. Y me molesta tanto esas cosas del aborto, porque en la vida hay que creer que siempre hay algo que solución. Hay siempre una solución para todo. Siempre hay un cariño, siempre hay una esperanza, siempre hay una bienaventuranza. Siempre hay una especie, una tranquilidad que pueda resolver esos casos. Y yo lo respeto eso. Lo respeto mucho. Y esa es mi opinión de que tengo yo. Voy a dar mi opinión sobre el aborto también. Yo pienso que esto no va por ahí, por matar un niño, como dice mi compañero, o sacarle una guagua de la guatita a una niña, sino que el aborto terapéutico es cuando ha sido una mujer violada y se le da una píldora para que no se embarace. Nada de eso está atentando contra la vida. Nada. Toda mujer, por último, tiene derecho a decidir qué hace con su cuerpo. Si se embaraza, si no se embaraza. Somos el único país del mundo que no tiene ley de aborto. Que todo el mundo decide por una mujer. Y después cuando nace la criatura, la dejan abandonada. El gobierno no hace nada por los niños, por los niños que llegan a los hogares, porque sus mamás son muy jóvenes, son unas niñitas que no pueden criar a sus hijos. Y esos hogares son focos de delincuencia. Si dijéramos que estamos contra el aborto en serio, se haría algo con los niños, se tomaría en serio y se les educaría, se les formaría como persona bien para la sociedad. Eso es hacer algo por salvar una vida. No solo hablar y hablar sobre el aborto y la iglesia y dejar a la madre como una asesina. Así es que yo pienso que basta de hipocresía, de decir el aborto no porque se le está matando una vida. Nadie está matando una vida porque solo se está evitando un embarazo. Toda mujer tiene derecho a decidir lo que hace con su cuerpo. Gracias. Muy buenas, aquí estamos, y usted. Muy buenas, aquí estamos, y usted. Lo más bien, gracias, y usted. Nada, todo siempre igual, pues. Muy buenas, ¿cómo está usted? ¿Cómo están por su casa? Ahí están, pues, los más bien. Todos bien, qué bien. Me alegro, pues. ¿Y cómo están por su casa? Ahí están, pues, los más bien. Me alegro, pues, sí. Y se le ve mejor. Sí, pues, la buena salud. Sí, pues, aquí estoy. Sigue usted para allá, vamos nomás. ¿Qué me cuenta del trabajo? Nada, sigo en lo mismo. Nada, sigo en lo mismo. ¿Y del tiempo que me dice? Qué raro, cierto, qué raro. ¿Qué me dijo del trabajo? Bueno, aquí la dejo, encantado de verla. Que le vaya muy bien. Y hasta otra vez. Bueno, aquí lo dejo, encantada de verlo. Hasta otra vez, sí. Saludos por casa. Igualmente, gracias. Hasta luego, pues. Nos vemos otra vez. Hasta luego, pues. Bueno, ahora voy a hablar sobre esta radio que me ha servido mucho, que he tratado muy bien aquí, me han tratado muy bien los de la radio, Don Luis y mis colegas, mis colegas de la Cinta Italiana y Don Álamo, Don Álamo. Y yo, Ulises Caballero, en la radio que me ha favorecido mucho porque han sido grabados, ha estado grabado en la vida de la radio, suena en todo lugar, suena en toda villa y los domingos. Por la noche, de la mañana temprano, se puede escuchar la radio Placer. Y yo me he ido súper bien, he estado súper bien, aunque los días tuve un problema con un amigo, pero todo se resolvió bien. Y ya estoy por irme, ya en febrero ya me voy para mi casita. Y lo primero que voy a hacer, llegando a febrero y marzo, voy a poder estudiar, a trabajar y hacer el empeño a la vida, porque la vida hay tanto que hacer, tanto que descubrir, tanto que analizar, tanto que ver, tanto que estudiar, y yo prefiero una vida con sentido. Tener una vida con sentido, realmente una vida que me apoye, una vida que sienta el amor, que resplandezca mi alma,